Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai mi onda? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Desde que en enero de 2014 Gamonal se convirtiese en el foco de toda la atención mediática, incluso a nivel internacional, este populoso barrio burgalés se ha convertido en también el foco de diferentes estudios, algunos de ellos académicos, y en ocasiones también estudios relacionados con su historia. Tenemos en línea ya a Vicente Vivancos, que es el autor de un reciente libro que se ha publicado, Gamonal, más que un barrio, su historia. Muy buenas tardes, Vicente. Hola, buenas tardes. El pasado 19 de octubre, Vicente Vivancos, en la Casa de Cultura de Gamonal, presentaba esta obra histórica acerca del barrio de Gamonal, que pone sobre la mesa la trayectoria de este populoso barrio, que en su día fue un pueblo. La pregunta que se nos ha planteado es, ¿cómo ha sido el proceso de elaboración de este libro? ¿O por qué un libro sobre Gamonal, Vicente? Bueno, porque yo creo que había muy poquitas publicaciones, había muy poco conocimiento de lo que es el barrio como pueblo, cuando fue pueblo y luego pues la transformación al barrio. Bueno, pues en definitiva eso, la poca información que había, yo creo, el poco conocimiento que había de lo que ha sido la historia de Gamonal. Me imagino, Vicente, que un libro de casi 400 hojas ha sido un trabajo arduo. ¿Cómo ha sido el proceso de investigación? ¿Has realizado entrevistas? ¿Has indagado en archivos? Bueno, en principio el libro tenía más de 600 páginas. Lo que pasa que, bueno, por temas de espacio, temas de, bueno, todo de edición, lo he dejado en 458 páginas. El transcurso de investigación, bueno, pues archivos locales como el Archivo Municipal, el Archivo de Diputación, y los nacionales, pues yo creo que he tocado todos. El Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional, la Chancillería de Valladolid, Simancas, bueno, yo creo que en definitiva todos también, el Diocesano, la Catedral. Y luego el proceso pues ha sido largo porque, claro, toda la investigación lleva su tiempo. Y aparte de que cuando empecé en el Archivo de la Iglesia, fue en el año 87, y luego por unos motivos u otros lo fui dejando porque me marché de Burgos de vivir a Santander, bueno, un proceso un poquito largo. Luego, cuando lo retomé, pues tuve que actualizar todos los datos. Y sí, sí que ha sido muy largo el proceso. Una de las cuestiones también que nos llama la atención es el hecho de que para hablar de la historia de Gamonal nos tenemos que retrotraer a la Edad Media. ¿Cuándo es la primera vez en la historia que podemos hablar de Gamonal como municipio? Como municipio, bueno, dependiendo de lo que es el cabildo catedralicio, pues a partir de la instalación de la sede episcopal en Gamonal, el año 1074, una decisión que tomaron las hermanas del rey Alfonso VI de establecer aquí la sede y la catedral de Burgos, cosa que al año siguiente el rey vio más oportuno trasladarla, que se ubicase en el centro de la ciudad, en Burgos, y bueno, pues podemos decir que estuvo en Gamonal un año y pico, estuvo la sede episcopal. Y sin embargo, Vicente, en tu libro nos retrotraemos incluso hasta la prehistoria. Hay presencia incluso de humanos en el Gamonal anterior a la fundación como municipio, ¿verdad? Sí, bueno, ten en cuenta de que estamos en un centro de comunicación muy, muy cerquita de Atapuerca. Y Atapuerca, pues, como bien sabes, o sabemos todos los burgaleses, tiene 1 millón de años de historia humana. Y bueno, pues también aquí se encontraron muy cerquita lo que es la Firestone, un yacimiento de hierro. En Vía Fría también se han encontrado otros yacimientos. Bueno, pues yo creo que por aquí han pasado vestigios humanos desde el principio de los tiempos. En tu libro nos lo comentas, pero uno de los episodios quizás más complejos de entender de la historia de Gamonal y la historia de Burgos en general es la denominada creación del censo de las 14 suertes. Gamonal depende en aquel momento del monasterio de San Pedro Cardeña y se crea este censo enfiteútico que, nos lo cuentas también en el libro, de alguna manera va a ser una de las causas que van a provocar que la anexión a Burgos se prolongue tanto en el tiempo. ¿Qué es exactamente esto del censo enfiteútico, no sé si lo pronuncio bien, de las 14 suertes, y en qué consistió la polémica acerca del mismo? Bueno, el censo es datado del año 1623, en el cual basta de que Gamonal era muy pobre en terrenos agrícolas, hay que entender que terreno de Gamonal es un cascajo, y la falta de terrenos productivos, pues solicitan al monasterio de San Juan de Ortega pues la cesión de unos terrenos por medio de un censo. Había dicho yo San Pedro Cardeña, perdona, efectivamente, San Juan de Ortega, perdona, Vicente. San Juan de Ortega, sí. Bueno, consistía en 31 fincas, el 95% fuera de término comunal, o sea, el terreno de Burgos, y eran pues unas fincas bastante interesantes. El censo consistía en que lo disfrutasen los 14 vecinos que vivían en aquel momento en el pueblo de Gamonal. Y la concesión era para que pasasen por la antigüedad a los siguientes vecinos que habría. ¿Qué significa? De que no pueden ser hereditarios, no pueden heredar a los hijos, sino que tienen que ser por vecindad. Claro, esto fue con el aumento de población, a lo largo de los años fue que había algún problema, de que todo el mundo se quería apuntar a disfrutar esas fincas y los que tenían pues las querían mantener y no cederlas, incluso por medio de trampas, de que no decían que se había muerto el vecino o lo que sea. ¿Qué ocurrió cuando el tema de la cesión? Pues el tema ocurrió de que ya habían intentado con otras anexiones a la capital, a la ciudad de Gamonal, y no lo habían conseguido, y en el año 1951, que cuando se anexiona, pues los propietarios que disfrutaban, los vecinos que disfrutaban ese censo, se hacen propietarios de los mismos, entre comillas, y lo quieren escriturar, cosa que los demás vecinos del pueblo y el propio ayuntamiento se niega. Pero bueno, hay un litigio muy largo, que sería muy largo de explicar, y en el cual al final, en el momento de la anexión, está ese litigio y el ayuntamiento lo asume como suyo. Y llega un acuerdo con los 14 vecinos de Gamonal, sin contar con los demás vecinos que estaban expectantes, pues a repartirse las fincas, la mitad para el ayuntamiento y la otra mitad para esos 14 vecinos. Hay habido juicios, demandas, sentencias del Supremo, que también están metidas por pues, temas como la venta del parque de artillería y otras fincas, y al final, bueno, pues hasta el año 95 todavía colea todo ese tema. Además, el tema de este censo de las 14 suertes, como tú bien has comentado, se ha prolongado con un proceso judicial complicadísimo hasta bien entrado el siglo XX. Sin embargo, la situación sigue estancada, ¿verdad? Bueno, el censo ese, las fincas ya no se han vendido todas, y bueno, vendido y expropiado, porque yo creo que el ayuntamiento les engañó. Porque lo curioso es de que la mayoría de las fincas que les repartieron a los 14 vecinos, bueno, 20 en total que eran los expectantes, esas fincas, pues la mayoría se las expropiaron para, por ejemplo, el polígono docente, bueno, fincas en Carro Blanco, la mayoría se las expropiaron y les pagaron muy poquito dinero. Eso ya se ha vendido, ya no queda ningún tipo de solución y bueno, se han quedado sin ellas y lo único que las que fijas se han vendido y lo que han cobrado por expropiación es lo que han ganado esos 14 vecinos. Otro de los elementos que también es conocido sobre la historia de Gamonal es la famosa Batalla de Gamonal, que tuvo lugar durante la Guerra de Independencia. Aún recuerdo cuando en algunos años se han realizado recreaciones históricas de esta batalla. ¿Qué nos puedes contar, Vicente, de esta batalla en plena época de las guerras napoleónicas? Bueno, es una batalla que ocurrió el 10 de noviembre de 1808, cuando tuvieron dicho que la independencia, y en la cual pues al mando de unas tropas españolas ponen a un inexperto conde para dirigir el ejército español, y bueno, pues se encuentra con que Napoleón viene de Europa pues cargado con la gran armé, como decían ellos, un ejército cuatro veces superior al español, y aquí en Gamonal pues bueno, les arrasaron a los españoles. La prueba está de que incluso muchos huyeron y arrasaron toda la ciudad. Un lamentable suceso. Y bueno, pues ha pasado historia como la batalla de Gamonal, aunque en el Arco del Triunfo de París, que es donde figuran las batallas ganadas por Napoleón, pone a Burgos, es curioso, pero bueno, siempre se conoció como la batalla de Gamonal. Y cambiamos de conflicto bélico y nos vamos al conflicto que conocemos popularmente como Guerra Civil Española, donde curiosamente el aeródromo de Gamonal también juega un papel importante. Efectivamente, el aeródromo de Gamonal, al ocupar Franco la ciudad de Burgos, bueno, y establecerse aquí la sede de la capitanía judicial del alzamiento, pues el aeródromo de Gamonal supone pues un centro muy importante de comunicación para todos los sublevados. De aquí hay que contar además que se estableció la base de la aviación alemana, la Legión Cóndor, que por cierto fue de aquí donde salieron la mayoría de los aviones para bombardear el famoso Guernica. Y bueno, pues aquí incluso se intentó firmar la paz por parte de los republicanos en unas reuniones que hubo aquí en el Monal por parte de las dos bandas a ver si se podía acabar con la guerra civil que Franco desoyó, porque quería una rendición incondicional. O sea que ha sido supuso un sitio muy estratégico y muy, muy histórico el Monal. Hay un capítulo en tu libro que también dedicas a uno de los aspectos que hasta el momento era casi desconocido por los historiadores, el desarrollo de la guerra civil en Gamonal. ¿Qué podemos decir? ¿Hubo también represión? ¿Hubo situaciones de personas que fueron ejecutadas? Según histórica, bueno, según los datos que yo he podido conseguir, se mató al maestro de Gamonal y al hijo del secretario. Es más, sé que he tenido entrevistas con vecinos antiguos e incluso alguno me comentó que una hermana del citado hijo del maestro nunca ha querido volver a Gamonal, bueno, o nunca quiso volver, porque yo me imagino que habrá muerto a través de aquellos sucesos. Luego, represalias, pues yo me imagino que como en todos los sitios, ¿no? Este era un bando nacionalista, el otro bando era contrario, sí que tuvo que haber bastantes problemas. También tengo constancia de que el gerente que llevaba el propietario de la Casa de la Vega, aunque Casa de la Vega no era de Gamonal, era territorio de Burgos, pero bueno, eran parroquianos de Gamonal y eran, por la distancia, eran todos vecinos de Gamonal. Tuvo que huir de aquí de Burgos por el tema de la Guerra Civil. Es un dato constatado. Sobre la anexión de Gamonal y las dificultades con las que se llevó a cabo, se han escrito varios libros. En concreto, en su día, Begoña Bernal, profesora de Geografía de la Universidad de Burgos, en su libro De Burgos a Gamonal, trataba de poner un poco de luz sobre este complejo proceso de anexión que duró más de un siglo. En tu libro también lo abordas, Vicente. ¿Cómo es que Gamonal tardó tanto tiempo en anexionarse a Burgos y en algunos momentos de su historia fue casi, perdón, una isla, un enclave rodeado completamente por el término municipal de la ciudad? Sí, siempre ha sido una isla dentro del término municipal. Está rodeado totalmente por terreno municipal. ¿Por qué no se anexionó antes? Pues bueno, siempre ha sido por negativa del pueblo de Gamonal. Lo que es curioso de que, bueno, al principio era porque había muchos intereses creados por parte de grandes propietarios, que me imagino que sería por el tema de tributos, tema de, bueno, pues de poder ejercer su poder sobre el pequeño pueblo de Gamonal. Y luego, pues, también, cuando empezaron las primeras industrias, ten en cuenta de que la anexión es de 51, pero ya a partir de los años 40 se establecen aquí grandes empresas: Campofrío, Loste, Los Silos, La Quesera. Bueno, La Quesera. Bueno, grandes empresas que, bueno, también ejercían pues, el poder económico, yo creo. Que encima, bueno, pues también influía mucho en el entorno comunal. Yo creo que era por el tema de no pagar más impuestos, de no pagar más tributos, esa reticencia. Aunque luego vieron que con. Cuando si se hace barrio, las plusvalías que iban a generar todos esos terrenos que tenían, pues les iba a beneficiar. Yo creo que por eso lo apoyaron. Inmediatamente después de la anexión, otro suceso histórico u otra serie de acontecimientos contribuyen a configurar el Gamonal tanto urbanísticamente como sociológicamente como el que entendemos en la realidad. Y te has referido tú mismo al polo de desarrollo. ¿Qué significó, Vicente, tú que has estudiado el tema en profundidad, la creación del polo de desarrollo casi en las márgenes del barrio? Bueno, pues significó de pasar de una sociedad rural a una sociedad industrial. Marcó mucho al pueblo. El pueblo deja de ser ya lo que es el, porque aunque estaba en Ciudad Burgos todavía se mantenían estructuras agrarias y ganaderas, pocas, pero bueno, todavía existían. Y la población, bueno, pues era realmente rural. Cuando se instala el polo, bueno, esto ya es el boom, y bueno, pues hace falta mano de obra barata, hace falta terrenos para construir el polo, viviendas para mantener esas mano de obra. El desarrollo fue brutal y bueno, cambió totalmente la fisonomía del barrio, de lo que era el pueblo, totalmente le cambió. El aumento de población y el aumento de viviendas, bueno, además sin ningún tipo de servicios, infraestructuras, bueno, infravaloradas, todo estaba hecho a la buena de Dios, pues supuso un cambio radical, fue la población de Gamonal. ¿Qué podemos decir del urbanismo? Porque es algo que si comparamos Gamonal con el resto de la ciudad de Burgos, sobre todo con determinadas zonas, quizás el centro histórico o otros barrios de la ciudad, vemos que Gamonal tiene una configuración urbana bastante diferente. ¿Cómo se originó este urbanismo tan característico que hoy tenemos en Gamonal? Bueno, yo es que en primer lugar no lo llamaría urbanismo. Yo creo que no ha existido el urbanismo en Gamonal. En Gamonal se ha especulado desde cero hacia el límite, y bueno, se ha hecho de la mano de Dios. En Gamonal siempre ha mandado pues las empresas constructoras, eso ha sido bien claro. La dejadez del ayuntamiento o otras autoridades ha sido total. Han dejado de hacer lo que les ha dado la gana. Si había un volumen de construcción de un 3% por metro cuadrado, aquí en Gamonal se construía hasta un 9%, sin respetar alturas, sin respetar medianas, sin respetar calles, viales. Bueno, sin urbanizar las calles, era un barrizal, o sea, la especulación ha sido total. Yo creo que no ha habido urbanismo en Gamonal, eso está bien claro. Hay quien planteaba que esta ausencia de urbanismo, como dices tú mismo, o la ausencia de planificación del mismo, ha sido el caldo de cultivo, o al menos el germen, de muchos de los conflictos que en estos últimos 40 años han sucedido en Gamonal. ¿A ti qué te parece, Vicente? Tú que has estudiado el tema. Sí, sí, por supuesto que sí. Ha sido el caldo de cultivo y, bueno, y el germen de todas esas protestas que ha habido. Hay también que tener en cuenta de que en los primeros años de la masificación de población de Gamonal, la población era rural. La mentalidad del pueblo rural que venía de la provincia pues era diferente a lo que luego, años después, era una ciudad obrera y trabajadora, ¿no?, y industrial. Es más, las primeras gentes que vinieron de los pueblos no se mezclaban en la rutina de Gamonal, en las violencias, en los problemas. Trabajaban otra semana y el fin de semana se volvían al pueblo. O sea que había poca convivencia. ¿Quiénes han sido los que han provocado esas luchas y los que han exigido esas demandas de habitabilidad en el barrio? Pues los hijos de aquellos obreros que vinieron al principio. ¿Las causas? Pues la dejadez de las instituciones, como he dicho antes, y la falta de servicios sociales e infraestructuras para poder convivir bien. Ha sido fundamental eso, el que ha venido una degeneración de aquellos obreros que vinieron al principio, para que se den cuenta de que estábamos, vamos, infrahumanos viviendo. Una de las muchas luchas que se han vivido en Gamonal fue la de las protestas por la subida del precio del autobús en agosto de 1980, si no me equivoco. A lo mejor incluso, Vicente, la viviste en primera persona, como joven del barrio que eras en aquella época. Sí, efectivamente, lo viví en primera persona. Me pilló de lleno, bueno, pues cosas de la vida, o porque siempre estaba metido un poquito en esos talleres, ¿no? Y sí, lo viví perfectamente. El primer cruce de autobuses ocurrió en la calle Victoria, donde está el Bar El Lago. Ahí fue el primer cruce de autobús y de ahí, bueno, se extendía todo el barrio, y durante 2 días que tuvo que venir los antidisturbios de Miranda de Ebro, bueno, pues fue un poco el primer gran movilización que hubo en Gamonal, así, con antidisturbios, se puede decir. Después, a lo largo del tiempo y en momentos determinados, se han vuelto a repetir las protestas. Tenemos las protestas de 2005 con el famoso parking de Eladio Perlado, y tenemos también las famosas protestas, más conocidas mediáticamente, sin duda, de la calle Vitoria, con el tema de la construcción del bulevar. ¿Por qué crees, Vicente, que en enero de 2014 una protesta local consiguió hacerse con la portada de prácticamente todos los periódicos de este país? Bueno, yo creo que fue el momento que se vio en aquel momento. Hay que pensar de que hacía poco había sido el famoso 15M, la sociedad española estaba un poquito comisionada y un poquito cansada de la política que se hacía en España. Y bueno, al poco tiempo ocurrió lo de Gamonal. Yo creo que eso fue también la repercusión mediática que hubo, a nivel nacional e internacional, ¿no? De las protestas vecinales que conseguimos, bueno, pues eso, lo que el pueblo demandaba. También te quiero comentarle que en Gamonal es una sociedad un poco peculiar. Hay de todos tipos, y yo he constatado de que hay gente a favor y había gente en contra del bulevar. Ganó la mayoría, yo creo, ¿no? De no construir el bulevar. Pero también tengo que constatar de que había gente que estaba a favor de construirlo. O sea que un poquito estaba la sociedad un poco dividida. Sobre todo la gente mayor, estaba un poco dividida. Pero al final se consiguió que no se construyese el bulevar. ¿Tú crees que, ya lo que lo comentas, que pudo haber cierta población que lo pudiera ver con buenos ojos, crees que el bulevar hubiera sido una obra que beneficiaba al barrio? No voy a entrar en eso. Lo que te puedo decir es que yo creo que no hubo ningún tipo de falta de información y información manipulada, quizá, ¿no? La prueba está que incluso dimitió el Consejo del Barrio, de Gamonal, no sé, hubo muchos problemas. Yo creo que, sobre todo, fue la falta de información. También, no sé, comentar de que la gente tenía miedo, sobre todo los vecinos que estaban en la calle Victoria, viviendo en la calle Victoria, que se construyeron, sobre todo las viviendas, se construyeron hace muchos años, y bueno, apenas se cree que son cimientos, ¿no? Un poco inestables. A lo mejor tenían miedo de que se cayesen esas viviendas, ¿no? De que, como pasó hace años con el Carmel de Barcelona, que y como yo creo que fue también la causa de los protestos de Parlado, de que subían, cuando hicieron lo del Carmel de Barcelona, lo del metro, que se hundieron varias viviendas. Yo creo que al final ha sido falta de información, y falta de información ciudadana. Yo creo que hay que estar más con la calle y explicarles mucho mejor a las personas lo que se va a hacer y lo que no se va a dejar de hacer. Es más, hubo hasta 3 cambios en la planificación del bulevar. Yo creo que también ahí ha influido mucho de que eso, mucha falta de información a los vecinos. Una vez ya que se ha superado este conflicto, y digo que se ha superado a pesar de que justo en el momento que estamos haciendo la entrevista estamos a la espera de que se inicie ya en brevísimo el último proceso a las personas que aún quedan encausadas tras aquellas protestas, que dará comienzo el próximo 6 de noviembre. Una vez que el bulevar ya es un proyecto que ha pasado a la historia, nos encontramos con el Gamonal de hoy el día, el Gamonal del siglo XXI. ¿Cómo ves el barrio, Vicente? ¿Es un barrio que tiene proyección? ¿Es un barrio que vive mirando al pasado? ¿Es un barrio por hacer? No, yo creo que mira al futuro. Y es más, las nuevas generaciones, los más jóvenes, son los que se están más movilizando hacia ello, ¿no? Hacer un barrio mucho mejor. Problemas va a haber siempre. Y sobre todo problemas, bueno, en hablar del tema de aparcamiento, va a ser un tema que lo veo muy difícil de solución. Pero muy difícil porque no hay espacios, por el tema de la especulación que había en Gamonal, ¿no? Pero bueno, yo lo veo con buenos ojos hacia un futuro, de que la juventud es la que más se está meneando, últimamente sobre todo, y están dedicando cosas interesantes para el barrio, y yo creo que sí que se va a mejorar. Pues muchas gracias. Vicente Vivanco Sausín, autor de el libro Gamonal, Más que un barrio, su historia, una publicación además autoeditada que acaba de salir a la luz y que nos acerca a la historia de un barrio que, como su propio nombre indica, es más que un barrio. Muchas gracias, Vicente. A vosotros, muchas gracias. Muchas gracias. Trabajo y que ahora esperan en la fila de un comedor solidario. Por mi barrio se ve a la policía por su calle patrullando, cumpliendo la sentencia de gente que han desahuciado. He visto por las aceras más de 1000 madres llorando y no se ve alegría por la calle. Por un mundo diferente. En mi barrio, las malas experiencias construyen hombres de barro y no le ven salida a lo que un día han estudiado. El futuro de ser alguien por ahí.